vamos a hablar con Eugenia Ripa, de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa. Hola Eugenia, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Verdad o mito el tema del faltante acá en Santa Rosa, por lo menos? No, desgraciadamente es verdad. Todavía no se ha regularizado el expendio de combustible. Hay muchas estaciones de servicio que siguen quebradas. Fue un conjunto de cosas, pero bueno, que afectó a todo el país y nos llegó a nosotros también. Localmente, hoy todavía no se regularizó el tema del expendio de combustible. Y esto también afecta, ¿cómo es esta situación? Digo, ¿afecta a la persona del común, digo, a la gente común, o también a los mayores demandantes, a los mayores consumidores? Mira, afecta a todos por cómo se dio. A ver, desde hace un tiempo ya, al estar los precios fijados, al no haber aumento de precio de combustibles, las petroleras están entregando según el historial que cada estación de servicio vendía anteriormente, ¿no? Entonces, al haber más demanda, las estaciones de servicio empezaron a quedarse sin reserva. Entonces, lo que venía, se vendía todo y no quedaba nada reservado en los tanques. Nosotros no guardamos, o sea, esto que tiene que quedar claro, las estaciones de servicio venden hasta el último litro que tienen en el tanque, no tienen posibilidad de tener un depósito atrás como puede tener un comercio normal. Entonces, nuestras reservas son los tanques que hay en cada una de ellas. Al ir vendiendo más de lo que íbamos recibiendo, esas reservas se fueron licuando y al haber justamente el fin de semana y la semana anterior, una de las refinerías se puso en mantenimiento, es algo que se hace regularmente, pero eso trajo estrés al sistema y al no poder importar los buques que estaban esperando en alta mar, por una cosa ajena a las estaciones de servicio, porque esto es petroleras y gobierno, no se pudo inyectar ese combustible a la red y entonces quedamos desabastecidos. Tanto a nivel nacional como localmente, se vio el fin de semana muy afectado. Eugenia, bueno, ahora recién leíamos que los sindicatos privados de petroleros anuncian paro para el miércoles y esto mañana no se resuelve, ¿no? ¿Cómo van a estar afectados ustedes también en esto? Mirá, la verdad es que no nos afectan las estaciones de servicio directamente, eso es una cuestión de lo que vendría a ser lo que es refinería y todo lo que es petróleo. Sin embargo, me parece que le están poniendo más presión al sistema, claro, haciendo un paro, en el sentido de que si hay paro, eso no va a poder inyectar el combustible que se saca de acá y que va a las refinerías y de ahí a la red de combustible, más allá de que una de ellas esté en mantenimiento. Y sabemos que bueno, también mañana termina este acuerdo que hay entre el gobierno y las principales refinerías con este acuerdo de precios. ¿Crees que esto también tiene un poco que ver con este conflicto? Digo, pensando que algunas de las principales aumentaron el precio antes de que termine este acuerdo. A ver, el acuerdo era hasta el 31 de octubre. El acuerdo es entre petroleras y el gobierno. Nosotros no somos formadores de precio, nosotros no ponemos los precios, son las petroleras las que ponen los precios. Por lo cual, no te sabría decir si va a haber un aumento o van a llegar a un nuevo arreglo de precios fijos hasta después del balotaje o hasta no sé qué momento. Nosotros no somos formadores de precio, de hecho nos enteramos al mismo momento que se entera el consumidor final. Automáticamente ellos cambian los precios en el surtidor. Por lo cual, no sabría decirte si llega a haber un aumento, ya sea en el barril de crudo que se está comercializando en Argentina o en el surtidor, seguramente esto va a ayudar a que haya más combustible en la calle. Pero convengamos de lo que pasó este fin de semana, fue una conjunción de un montón de cosas que hizo que el sistema se viera muy estresado y va a tardar días en regularizarse. Combustible está llegando a las estaciones de servicio. Pero ¿qué pasa? Como todo el mundo está moviendo y llegando a ver si encuentra combustible antes de quedarse sin o incluso sin una necesidad inmediata, también eso hace que el combustible se vaya mucho más rápido que en una situación normal. Convengamos de que acá se dio el estrés justo el día en que estaba la promoción de las tarjetas de crédito que tenemos localmente. Entonces, por supuesto que la gente estaba esperando ese día para cargar combustible y bueno, se dio que además había faltante y entonces se vieron muchísimas colas en todas las estaciones de servicio. Hoy el tema no está regularizado, se va a regularizar durante la semana, pero ya ese combustible se está inyectando. Lo que pasa es que es una logística larga. Va del puerto a las refinerías, a las distintas terminales de despacho y de ahí recién se mueve a las estaciones de servicio. Entonces, la logística es larga. Claro, bueno. Eugenia, siempre se hablaba mucho de la cuestión también electoral, ¿no? De un manejo también, ¿no? Decían, aparece esto, qué casualidad, en clima electoral. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Honestamente, yo no te voy a decir ni sí ni no, porque creo que no es creo que fue algo que se manejó de manera incorrecta en un tema, digamos, operativo, porque poner en una planta en mantenimiento es algo que se hace periódicamente y que se planifica con más de un año. Claro. Entonces no es que decidieron poner la planta en mantenimiento de un día para el otro. Esto ya estaba planeado, ya estaba arreglado de antemano de que en esa fecha se iba a poner una planta en mantenimiento. No hay muchas en Argentina, o sea que es algo muy importante, que se tiene que tener muy en cuenta, que es por razones de seguridad, que es por razones de calidad también. Entonces, que son cosas que se hacen periódicamente, pero no, me parece que no tuvieron la previsión de tomar los recaudos necesarios o lo que se debía hacer para que no faltara combustible y hablar con todos los actores. Honestamente, yo lo desconozco porque nosotros somos la cara visible del problema, pero esto se genera en la petrolera y en la operación que hace la petrolera con el gobierno para inyectar combustible a la red. Nosotros solamente lo dispensamos, lo despachamos. Nos llegan los camiones, nosotros nos ocupamos de llenar los autos que vienen a nuestra estación de servicio. ¿Y esta situación afectó acá en la provincia de La Pampa, por ahí a las principales ciudades o a todas las localidades en general? Desgraciadamente a todas las localidades ha afectado, porque como esto ya venía, digamos, ya desde hace un tiempo que no estamos recibiendo el combustible que estamos vendiendo, estamos recibiendo una cuota o un plan según el historial que tiene cada estación de servicio, según lo que ha vendido previamente, según lo que vende años anteriores, entonces al aumentar la demanda se está vendiendo más de lo que se está recibiendo. Muchas veces los pueblos son los últimos en verse afectados, pero igual se ven afectados y son los últimos también en reponerlo por esta misma causa. Muchas veces en las ciudades o las estaciones en ruta y demás se ve, digamos, más rápido, pero afecta a todos, porque es una situación muy particular que ni siquiera las plantas de combustible también habían quedado sin combustible para enviar. Eugenia, ¿qué le dirías a la gente que realmente vos decías generó también un poco ante el pánico de porque trabajan, porque viajan, entraron en este pánico y entraron, generaron este estrés también, ¿no? En cada una de las estaciones. ¿Qué le dirías de cómo prepararse o qué consejo para esta semana, ¿no? Honestamente no sabría muy bien el consejo que dar, más que no se desesperen, combustible está llegando a las estaciones de servicio. El caos tampoco es bueno porque también se genera un estrés entre quien está recibiendo el servicio y quien no. La gente se pone muy nerviosa. Los vendedores de playa están realmente como también sufriendo un estrés porque la gente no los trata a veces tampoco de la mejor manera porque está nerviosa porque cree que se va a quedar sin combustible. El combustible está llegando. Creemos de que para fin de semana esto se va a normalizar, pero de a poquito van a ver que los cortes van a ser menores. Esperemos que sea en el menor tiempo posible. Eso no lo disponemos nosotros, desgraciadamente, sino la petrolera y cómo ellos van administrando el combustible que también que les va llegando. Y también todo, bueno, no sé qué visión tenés vos, qué punto de vista. El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que si para mañana martes no se resuelve esta situación, no va a permitir que se exporte petróleo. ¿Cómo ves eso? ¿Esto va a afectar? ¿Puede que la situación cambie? No soy una persona que pueda opinar porque eso lo tiene que ver con la petrolera. Sí, es una situación de gobierno y petrolera. Creo de que está pidiendo demasiado porque la logística es compleja. Honestamente, los pozos de petróleo no se pueden cerrar. Hay toda una planificación para poder cerrar un pozo de petróleo. No es algo sencillo. Y creo que están poniendo como en funcionamiento las cosas. Lo que pasa es que tarda un tiempo y creo que las petroleras lo saben y se lo van a hacer saber. Yo creo que la situación está de a poco llegando a una regularización, que no significa de que sea una solución total. Puede llegar a haber cortes de algún producto en algún momento porque las estaciones de servicio están trabajando con stocks nulos. No hay, como te decía, no hay esta reserva que solíamos tener en los tanques para justamente cuando hay un pico de demanda que no se note, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso va a llevar un tiempo. Pero la verdad es algo que tiene que arreglar la petrolera con el gobierno y creo que ahí fue donde tuvieron un problema de desinformación o de falta de comunicación para que esto no ocurriera y los barcos llegaran antes a inyectar el combustible a la red. Tal cual. Eugenia Ripa, muchísimas gracias por esta comunicación y desde ya, bueno, seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.